Bobby on the jump. Favor de verano. Sigo pensando en qué le puedo contestar cuando me preguntan de cómo soy en realidad. Pasa que a eso nunca lo había analizado. Sin conocerme tanto les puedo contar que soy chico tranquilo, sin nada para opinar. Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta. Pocos amigos, pero mucha historia para contar. Un reservado, loco, tímido, pero pegado. Algunos dicen sí, otros dicen que no. Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos. Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón, siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón. Oh, oh, oh, pero eso soy dormilón. Oh, oh, oh, pero eso soy dormilón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pero eso soy dormilón. Forever alone, no me hablen de amor. Estoy bien con mi gata, mi fría, mi pana, mi gira, mi rol. Así me siento mejor, mamá piquete, más flow. Salgo siempre en luna llena y me fue la condena para el millón. Me tiene mal ese ron y ese ferna de litro. Y la Play 4 y el sushi y los party, las mami que vienen al show. Pero para despejarme, solo prefiero acostarme, quedar quilito en mi cama, olvidar los celulares. Ese ratito no llamen, ese momento no llamen, que no voy a contestarle. No llamen, no llamen. Voy a contarles, contarles, contarles que no soy nadie tan interesante. Y por si queda dudas como soy en serio, aprovecho el ratito para confesarles que soy chico tranquilo, sin nada para opinar. Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta. Pocos amigos, pero mucha historia para contar. Un reservado, loco, tímido, pero pegado. Algunos dicen sí, otros dicen que no. Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos. Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón, siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón. Oh, oh, oh, pero eso soy dormilón. Oh, oh, oh, pero eso soy dormilón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, pero eso soy dormilón. OB on the drums, yeah, Paulo Londra, Big Leas, los mayores.